Ya no existen momentos de escuchar el viento, dejaré pasar el sol, el sexo y el tiempo. Ponerme a sentir ya no es algo en mí. Prefiero ser un títere para ser feliz. Olvido mi hambre, salgo a la calle, paso media cuadra y me perdí. A la calle, pásame.